estructura del infierno. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa 54. El día de hoy yo me encuentro transmitiendo desde algún lugar perdido de la ciudad, de alguna ciudad de este país, sostengamos el misterio. Pero para nuestra fortuna, la que siempre se ve bien en este cuadro es la baronesa de la Guerrero, mi querida Ceci Montero. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas noches. Bien, es que hoy sí me bañé, por eso me veo bien. Ah, ese es el secreto. Muy bien. Bienaventurados. Bienaventurados los que tenemos la oportunidad de verte el día de hoy. Te bañaste. Ya sé. Y que luces arreglada, como, como todas las noches. ¿Para qué mentimos? Siempre te arreglas muy bien. Lo intento. Sí. Para quien no lo sepa, Ceci tiene una doble carrera como asesora de maquillaje. No soy asesora de maquillaje. Bueno, ¿cómo te definirías? ¿Recomendadora de maquillaje? Pues más bien, como que hago reviews y ya. Crítica de maquillaje. Realmente lo he abandonado un poquito. Bueno, pero lo digo porque si hay alguien que puede darnos un consejo, eres tú sobre qué crema. También tienes uno para hombres, ¿no? Sí. Como de... De repente lo hago reviews para... ¿Para hombres? Que... Ándale, para quitarnos estas bolsas que no se me alcanzan a ver esta shitty image sí, que sí. Me traigo. Sí. Pero bueno, pues programa 54, Ceci. Así es. Como en anteriores programas, tú nos tienes uno de estos avisos infernales que caracterizan esta sección. Es correcto, nos hicieron llegar Rebandas y Rosis discos para nuestra comunidad. Okay. Así que estaremos regalando 5 discos. Oye, yo quiero uno. De hecho, tú tienes el tuyo. Ah, perfecto. O sea, son 5 para la comunidad y cada uno tenemos nuestro propio disco. Perfecto. Es el disco de Live to Isolation. Live to Isolation. Ok. Solo tienen que mandarnos un mensajito en cualquiera de nuestras redes. Por el momento solo aplican en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero también quiero agradecerle mucho a Ciroz, que también nos hizo llegar esta playera chida. Se las enseño. Oye, mira. Ahora entiendo por qué lo del baño. Sí, ¿no? Pues tenía que lucir la playera. Se te ve bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Perfecto. Está bien chida, la neta. Me encantó el arte padrísima. Del disco. Y sí. Pues... El Live to Isolation está muy chingón, es una joya. Pronto estaremos haciendo un review en sesión. Ok, el segundo capítulo de sesión. El segundo episodio de sesión, la segunda cápsula. Excelente, pues ya la quiero escuchar. De hecho, me voy a esperar a escuchar tu review antes de escuchar el disco completo. Aunque me llegue, no lo voy a abrir hasta que me digas qué es lo que vale la pena de esta banda Cirrosis con su Live to Isolation. Así es. Muy bien. Estaremos comentando entonces al respecto en el futuro. Estaremos comentando. Pero bueno, después de estos agradecimientos y de esta dinámica que Ceci nos acaba de comentar para poder ganarse uno de estos discos, vamos con la conversación del día de hoy, ¿no es así, Ceci? Es correcto. Hoy tenemos de nueva cuenta Black Metal en el programa, ya que nos acompaña desde Culiacán, Sinaloa, una banda que se llama The Mucifer. We'll be right back. Mucifer. Vamos a darle la bienvenida a un tocayo, Julio, de Mucifer. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a la estructura del infierno. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, Cecilia, muy buenas noches, Julio, es un honor estar aquí ahorita con ustedes. No, bueno, el honor también es nuestro de que nos estés acompañando. Black Metal y otra vez del norte, es algo bastante interesante, no sé si... Es correcto, ya hemos tenido anteriormente a Blasfemo en el programa y pues también ahora ya tenemos a Damusifer, que también es de Sinaloa. Y bueno, pues para empezar, tienen una trayectoria de 15 años. ¿Cómo ha sido el desarrollo de Damusifer en estos años? ¿Qué ha pasado desde que sacaron Oscura Sociedad? O sea, ¿qué pasó antes de Oscura Sociedad Sacrileja? Mira, bueno, ya son 16, la verdad. Ok. 6 años que pesan. Y lo que es el álbum Oscura Sociedad Sacrílega, pues tardó rato en salir, tardó rato en crearse, en terminar de hacer la creación, pero al estudio. Tuvimos ahí algunas dificultades, pues con vocalistas, integrantes, hasta que agarré la batuta, grabé lo que son guitarras, bajo. Me esperé que se reintegrara un vocalista que pues tuvo problemas y estuvo un tiempo, digamos que guardado, pero okay. cuando ya salió con nosotros se reintegró y grabamos el Oscura Sociedad Sacrilega con toda la fuerza y el odio, y ahí se nota en la voz, la verdad. Sí, de hecho, oye, pero para nuestro público de radio, nada más, ¿nos puedes decir cuántos conforman tu banda? ¿Cómo están ahora formados? Supongo que por lo que mencionas han tenido diferentes miembros a lo largo de 16 años. Exacto. Digamos que en las bandas, siempre duran las bandas como 3, 4 años y se pueden desintegrar. O en ese tiempo duran tus integrantes 3, 4 años y hacen sus cosas y cambias. En este caso, pues yo he sido muy aferrado y he seguido, y una y otra vez he regresado de las cenizas. Yo he tenido varios vocalistas, varios bateristas, varios guitarristas, ahorita ando en la guitarra de ese tiempo, pero lo que es ahorita, en la actualidad, 2021 y 2020, que también fuimos, conformamos ahorita 3 integrantes la banda. Lo que sería el baterista, que es Miguel López, que es Mike Sarkikov en la batería, y bajista es Chris bajista, que su nombre es Alejandro. Ok. Nosotros le decimos Chris, de una larga historia, pero le quedó Chris. Ok, y tú estás en las guitarras y las voces ahora. Yo sería, bueno, pues me tocó brincar a la voz, yo era una segunda voz, y esta vez pues tuvimos un vocalista que tuvo 4 o 5 años con nosotros y decidió emprender su camino, y ahorita pues yo agarré la batuta en la voz, me tocó, pero pues ya también tenía 8 años yo cantando, entonces me reincorporé nomás a la voz principal. Y ahorita, dato importante, el baterista está haciendo la segunda voz, que era mi parte, entonces el baterista está cantando y yo estoy tirando la primera. Okay. Ok, entonces la idea es tal cual como... Sí, se mantiene, se mantiene igual. Muy bien. Y entonces en esta transición, digo, nos comentas que ya habías estado cantando antes, pero ¿no fue difícil desplegar esta cuestión de tocar y ser la voz principal, más allá de tener la experiencia en el canto? La verdad sí, fue difícil, pero siempre nos tratamos de adaptar a cualquier situación. Y esta vez me tocó agarrar la batuta porque era un poco más difícil lo que hacía el vocalista principal. Y yo entraba, por ejemplo, disfrutaba lo que tocaba y cantaba, no era yo el principal. Y ahora no, ahora como que tengo que concentrarme, tocar. Y ahorita estoy en el proceso de, no de robotizarme, pero sí cantar y disfrutar tocar al mismo tiempo. Pero ahorita estoy todavía en la parte de que tengo que estar concentrado. Estoy trabajando en eso por soltarme. Oye, tenemos... Perdón. De enero salió el vocalista. Tengo poquito que voy agarrando la voz principal. Ok, pues yo creo que lo haces muy bien porque en el video de Sin Salvación se ve que lo haces muy natural. Mira, en la verdad ahí es el otro vocalista. Lo que pasa es que para el video tuve que hacer todo lo que haría el otro vocalista. Pero ahí, ese video, está cantando la mitad y la mitad estamos. Un poquito más el otro vocalista. Ya. Ok, o sea, solo estás haciendo el performance. Solamente estoy haciendo el performance porque ese video ya estaba planeado para esa canción. Y pues le dijimos, y él salió antes, y pues también ahí tuve que aventármela de actor, pero pues se vale. O sea, el chiste es estar. Pero va muy bien esa canción porque he visto que ya tiene 121,000 reproducciones en Spotify. Hemos trabajado mucho lo que es el marketing para esa canción y esperamos hacer un nuevo sencillo también enfocado a ese estilo. Okay, de pero hecho, ese sí ya ha cantado por ti, perdón. Ya sí, ya agarraría yo la batuta y ahora sí haría exactamente, porque pues aquí estoy trabajando lo de la otra persona. Claro. La parte que me sale natural es porque yo sí estoy cantando. Ok, entonces ese sencillo es el que va a salir en el 2022, es el material nuevo que van a tener. Esperemos que sí, ahorita estamos haciendo las maquetas para entrar a estudio. Esperamos sacar dos sencillos para México, en México, y estamos pensando hacer un tercer sencillo, que es el que quiero, el que le voy a dar la importancia. En el tercer sencillo que tengo en la mente, no tengo letra, no tengo nombre, y ese va a ser el hit. Ya mi mente está diciendo que esa es la del hit. Entonces, esa la vamos a mandar a mezclar a Europa y España. Ese tercero que estoy pensando. Y otros dos voy a meter por ahí. Aquí en México los voy a grabar y los voy a mezclar. Es que trabajan con Arcai Sound, ¿no? Sí, trabajamos con... En la producción esa trabajamos muy bien de la mano y nos encantó lo que hizo con las guitarras, que batallábamos mucho en los estudios anteriores para encontrar ese sonido garroso, quitar ese sonido típico del black metal, que es como muy crudo, y a veces logra como que a veces tratan de encasillar lo que es el black metal en unas guitarras muy crudas, muy, muy ruidosas. Sí, muy alámbricas también, ¿no? Como muy, muy fuzz. Sí, yo quise cambiar esa mentalidad y dije, ¿por qué no se puede hacer un black metal extremo, poderoso y demostrárselo a la gente? Y en la canción de Sin Salvación manejé tres métricas. En el video hice tres escenarios porque va subiendo gradualmente. Y de ahí metí varios estilos, pero siempre dentro del black metal. We are. estructura del infierno. Pero ahora que mencionas esto de las guitarras, ¿tenías alguna referencia, alguna influencia para ese sonido que estabas persiguiendo? Pues fíjate que siempre me ha gustado lo que se hace en el death metal, pero yo siempre he sido black metal total. Lo que me gusta es no encasillar un sonido. En este caso no hablo yo de la música, hablo del audio. No me gusta encasillar un sonido porque el black metal está muy señalado, está como si piensan que el black metal es puro ruido y no es así. En el black metal se pueden hacer cosas importantes, solamente hay que cuidar el audio. En los tiempos de los 90s siempre trataron de hacerlo no sí, muy low budget, ¿no? Muy amateur, muy de grabar con lo que había y fíjate, tratar de ponderar eso, ¿no? Hay un dato curioso ahí. Hay un dato curioso en el 90 que no era porque no tuvieran, era sí. Querían ese sonido. Tenían los gabinetes, cabezales 4x12 y decían, grábame en ese amplicito chiquito, en esa loncherita con un micro y quiero esa esencia. Ándale. Que yo le llamo sonido de alcantarilla, de rata, de alcantarilla, porque a mí no... Claro, sí, no, bueno, pero ahora que lo dices, y esta fusión, y también esto de los tiempos que dices, esto de las métricas, ¿es parte de esta misma búsqueda que tienes? Sí, en esa canción manejamos tres métricas intencionales. Okay, que es bueno, algo que casi no vemos ahorita, bueno, ya ahora lo vemos más en el black metal, ¿no? Pero que en un principio, pues no, era muy cuadrado. Como mencionas, muy cuadrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la canción de Sin Salvación era una canción que tenía que tener pasajes, tenía que demostrar en cierta parte una intención, en el medio tenía que ser efusivo y tenía que tener un final fuerte, poderoso, con unas guitarras melancólicas, y se trabajó en eso, pero para encontrar el feeling de cada pasaje estaba en diferente tiempo. Pero ya, nosotros lo supimos ensamblar y quedó bien. Sí, la verdad es que el resultado es bastante bueno. Pero bueno, entonces ahora háblanos un poco más. Desde que comenzaste hace 16 años, ¿ustedes tenían claro que iban a ser una banda de black metal? ¿Tuvieron algún otro pasaje por alguna otra de las corrientes del metal? Mira, yo nunca he tenido una duda. Yo siempre he sido black metal. Siempre me ha gustado el black metal y también me gusta lo que es el death, el thrash, todos los géneros, pero sé qué es lo que soy yo. ¿Sí me explico? Yo no soy alguien que diga, yo no escucho death metal, yo no escucho thrash, porque eso no es mi onda, pues yo sé lo que yo soy, pero yo puedo escuchar de todo. Tuve muchas canciones que me influenciaron. Por ejemplo, una de mis bandas favoritas es Dissection. Dissection no es el típico black. Ellos vinieron a hacer un cambio, abrir la mente. Sí. Para mí Dissection es de las bandas más importantes que hay. No sé si sean, dicen que es Blackened, pero no sé si ellos ya sabían que eran eso o si ellos estaban influenciados por el black y estaban convirtiendo su género en otra cosa distinta donde lo que es el sonido, las canciones, la música, la digitación, sí, todo cambió. Ellos dieron la pauta para cambiar el estilo de raw black metal. Okay, sí, claro. Sí. Ya hemos platicado con Blasphemo al respecto, pero me gustaría saber tu perspectiva en cuanto al apoyo en Sinaloa al black metal y al metal en general. Mira, aquí en Sinaloa, es que lo que pasa es que esas 3 horas de distancia que es Mochis y Culiacán, está totalmente diferente. Ellos son de una ciudad aquí a 3 horas y, por ejemplo, nosotros, cuando vamos a su ciudad a tocar, siempre somos súper bien recibidos, nos encanta ir a su ciudad, sentimos el apoyo total de todo lo que es, toda la gente de allá, toda su escena. Incluso le mando un saludo a todos los Blasphemos, siempre se portan como los grandes con nosotros. Ellos son una banda hermana de nosotros, tienen nuestro apoyo y esperemos nosotros también de su parte de nosotros. Pero aquí en Culiacán es diferente. Aquí en Culiacán es una escena que está un poco fracturada. Okay. Aquí, pues por ejemplo, antes no había black metal aquí. Muchos 16, 17 años sí había black metal, que fue cuando yo salí en esa oleada y hice mi banda. y se fue apagando el black metal, llegó el grindcore, luego llegó el death metal, luego llegó el heavy, y son como oleadas de años que yo seguía aferrado en el black, aferrado, y a veces cuando pasa eso, pues, invitan a unas bandas a ver unos lugares así, porque hay mucho heavy, otros de mucho thrash. Entonces, ya volvió a dar la vuelta y ahorita ya salieron otras bandas, que la verdad aquí en Culiacán, sí está fracturada la escena, pero de que hay mucha calidad en las bandas, eso sí es innegable. Aquí somos músicos, somos buenos para hacer lo que hacemos, hay varias bandas nuevas que están haciendo unos trabajos excelentes aquí en Culiacán, pero lo que es la escena todavía no se junta una sola, todas son bolitas separadas. Entonces sí es difícil a veces entrar en algo, en algún evento de otras personas. Y si vamos por el lado comercial, musical, tenemos un festival que se hace cada año, ahorita se paró por la pandemia. Nosotros hemos tocado las dos veces que hemos audicionado, a pesar de que somos una banda de black metal extremo, pues las dos veces que hemos audicionado nos han elegido. Y es porque nosotros manejamos un lado profesional, desde performance, hacemos la tarea en casa, tocamos, ensayamos, no faltamos a ningún ensayo y se nos nota cuando tocamos. Entonces, cuando nos paramos en un escenario que se tenga que audicionar, la verdad la gente, lo que son los jueces, nos han elegido. Última hora y a esos jueces ni les importa el black metal, escuchan un ruidajo. Pero ese ruidajo lo escuchan parejito, lo escuchan dentro de lo que es y no lo pueden negar que está muy bien hecho y practicado. Entonces, claro, pues, nos han elegido en esos festivales importantes. Oye, Julio, y en este caso, ¿por qué crees esto que mencionas? ¿Por qué crees que existe esta fragmentación tan grande entre las bandas de Culiacán? Pues, como son bandas que son buenas, a veces aquí como que se maneja lo que es el ego musical entre músicos, están como que cada quien trae su rollo, cada quien está haciendo sus cosas y no toca colaborar, o sea, cada uno está en una onda, otros están en otra. A nosotros, por ejemplo, siempre nos ha tocado estar izquierdistas porque tienen sus bolas por allá, tienen sus bolas por acá, o a veces no nos invitan a tocar. Entonces nosotros, de pronto hay una tocada en Culiacán y a nosotros nos están invitando, por ejemplo, a Mochis, a Obregón, estamos yendo a otros lugares. Siempre hemos seguido así como que estamos caminando por el lado izquierdo. Batallamos más, pero así nos ha tocado a nosotros. Y sí nos han invitado también, pero ya de años, pues. Los egos, no sé si es una de las grandes cuestiones que hemos escuchado a lo largo. Casi de no se dan. esperemos ahorita con las nuevas bandas que están surgiendo, y ahorita hay varias de black metal, nos gustaría hacer algo. Ahorita aquí en Culiacán está lo que es una banda de un one man, de un muchacho, se llama, bueno, no puedo decir su nombre, no lo puedo decir, pero está haciendo muy buenos trabajos. Su banda es Tantum. Él está haciendo un trabajo musical excelente y pronto voy a hacer algo con él. Voy a trabajar en producción, voy a ir a su estudio, voy a grabar algo para Tomusifer, que son los dos sencillos que les comentaba. Y hay otras bandas que están saliendo. Está Sigilium, que es nueva. Old Serpent también son de Mazatlán, pero ahorita están aquí y están echándole ganas. Ahorita ya está resurgiendo el black metal y esperemos pronto a ver si entramos ya en estas bolas de black metal, porque se supone que nosotros somos la banda que siempre ha estado. Entonces, ojalá y hagamos algo juntos, ya sea una tocada o una colaboración. Sí, no, bueno, estaría muy bien. También nos platicaban, además de Sinaloa, a veces van a Sonora, ¿no? También hay una especie como de puente Sinaloa-Sonora por ahí. Sí, también. A nosotros nos ha tocado abrir un concierto ahí de una banda de electrodark industrial que se llama Dead Stars. Ok. Dato curioso es que es el hermano de John Nodwick, que es el hermano del vocalista de Dissection. Entonces, ah, mira. Para mí es algo, eso fue algo que me marcó. Ok, ¿tuviste la oportunidad de convivir en backstage? Tuve la oportunidad de convivir y tuve la oportunidad de que me firmara un disco del Wacken donde tocó Emil Nodde, que es el hermano de John Nodde. Claro. Y tuve la oportunidad de que nos vieran tocar, y lo más importante, tuve la oportunidad de tocar con el equipo que tocaron ellos, porque otro dato curioso es que a ellos no les gusta que les abra nadie. Ellos abren el concierto y se acabó, ya se van. Ok. Y abrieron el concierto, venimos nosotros y se arreglaron que era black metal, porque ellos, todos los de Death Star, tocan en bandas, tocaron o tocan en bandas de black metal independientes y se juntan en forma Death Star. Entonces, se quedaron a ver lo que era nuestro show porque las otras bandas no eran de black metal. Estaba un poco variado entre, había unas bandas de death metal y así. Julio, que nos vieran. ¿Has tenido presentaciones últimamente? La última que tuvimos, nos invitaron estos muchachos de Blasphemous, cuando estuvieron en Semáforo Verde ellos, nos invitaron a tocar a su ciudad, que aquí Culiacán ha estado muerto y hace poco estuvimos en Semáforo Rojo. Pero sí ha estado muy difícil la escena. Nosotros aprovechamos, fuimos, dimos un show en su casa, por así decirlo. Ellos dieron un show excelente también. Están haciendo muy buena propuesta. Y regresamos a casa y regresamos a hacer el video de Sin Salvación. Ya lo traíamos en la mente. Tocando Mochis, regresábamos a hacer el video con productores, hacer todo. Conseguir las maquillistas, conseguir fotógrafo, hicimos todo el trabajo de producción. 2 semanas lo planeamos. Ok, entonces contratan a alguien para que los maquille. No, lo que pasa es que, ¿cómo explicártelo? Llevamos una muchacha que maquilla, pero la intención no era que nos maquillara, era que nos mantuviera maquillados. Es la gran diferencia. Yo maquillé a todos y ahora el trabajo era de ella. Que si se caía algo, que nos retocara, porque la verdad el Corpse Paint, pues yo tengo años haciéndolo y no cualquiera, pues, o sea, tienes que... Sí, entenderlo. Sí, entenderlo, porque a lo mejor una maquillista original te va a querer poner algo diferente. Te va a querer llevar más hacia Kiss, ¿no? Te quiere llevar más hacia Kiss. Oye, y además supongo que con el sol que se hace particularmente y la humedad de Culiacán, es bien difícil mantener el Corpse Paint. La estructura del infierno. No sé qué piensan ustedes del video que miraron, pero en el escenario 1 se transmite un calor que hizo endemoniado, 45 grados yo creo. Directo al sol estábamos. Es como un lugar abandonado, ¿no? La verdad es son bodegas abandonadas donde sí ha habido muchas tragedias ahí y quisimos capturar toda esa mala vibra del lugar. Okay. Bueno, eso sí es una interpretación del black metal en toda la regla. Sí, claro. Y le quisimos meter parte de la pandemia, estar un enmascarado. Quisimos capturar el tiempo y la temporada que estamos viviendo, lo que es esta era de pandemia. Yeah. Sí, sí. Bueno, creo que ya viendo con esta explicación y viendo el video, sí lo podremos ver incluso con otros ojos, no sé si. Así es, sí. Oye, pero a ver, y por ejemplo, en una canción como esta, Sin Salvación, ¿cómo componen? O sea, supongo que a lo largo de todos estos años su proceso de composición ha sido diferente. ¿Tú compones las letras? Yo compongo todas las letras y hago las guitarras y hago los bajos. Ok. Y ya prácticamente los otros se incorporan ya contigo. Se incorporan. ¿No? O pone que doy una base y ya el bajista se acomoda a lo que es la persona, lo que es él. Pero yo doy una base más o menos. Ya. Yeah. Yeah. Okay. No trato tampoco de quedarme con todo el crédito porque pues si no, imagínate. Pero bueno, el black metal es un poco así, ¿no? A veces en muchos de los proyectos son grupos muy cerrados, de una o dos personas a veces las que arman todo, ¿no? Lo que pasa es que si quieres mantener un sonido, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si tú tienes varios integrantes, y estos integrantes son pasajeros, que ya me ha pasado, llegan, quién sabe qué hicieron y se van, y tampoco sabes tú qué pasó. Entonces, tú te encargas de cada cosa y tú sabes qué es lo que está pasando con la banda, poco a poco. Sí. Claro. ¿Y alguna vez han pensado en incluir composiciones en inglés en su material? Nos lo han propuesto, yo no lo tengo pensado. A lo mejor por un aspecto comercial de marketing puede que sí, pero sí. No sería número uno esa posibilidad. Sería okay. Después de que se hizo un disco y a lo mejor regrabar en inglés la segunda, otra, pero no como principal, sería como un extra. Ok. Yo pienso que yo puedo escuchar la canción de un armenio que no sé qué diga y me transmite su música. Yo pienso que también le puede gustar algo que estamos diciendo nosotros. Claro. Quería dar otro dato, ahorita que estabas diciendo de Sin Salvación, de las letras y todo. ¿Ustedes saben de qué habla Sin Salvación? No. Nope. Dinos. Bueno, nosotros quisimos en el video, pusimos el enmascarado este para capturar lo que es la temporada donde estamos viviendo. Pero uh-huh. No precisamente, puede entrar Sin Salvación porque es un nombre de cosas que están pasando. Pero dato curioso es que esa canción habla del terremoto del 2017. Ok. Yo me inspiré, yo cuando hice esa canción, me inspiré en todo lo que pasó en el 2017, miré videos, el sufrimiento, los niños que quedaron enterrados, las personas, estuve viendo, y ahí lo fui escribiendo, y el lugar está destruido, allá cuando empieza, se ve una parte donde está alguien aplastado con una mano, con una Biblia, uh-huh. Entonces todo eso lo quise meter, y ya cuando metimos el enmascarado de la máscara de la máscara de gas, pues es capturando la temporada en la que estamos, pero Sin Salvación es una canción que habla lo que es la naturaleza arrebatando lo que fue de ella. Sí. Bueno, sí, visto desde esa perspectiva, tanto la pandemia como lo del terremoto tipifican como desgracias. Exacto. Que nos trascienden, ¿no? Que van más allá de lo que nosotros como seres humanos quisiéramos o pudiéramos manejar. Exacto, por eso el nombre es Sin Salvación, porque no quiero encerrarlo, Sin Salvación abarca mucho, entonces si yo digo terremoto, ya como que le corté hasta dónde puedo llegar. Uh-huh. Sí, pero mira, ese es un gran dato, y más porque bueno, al final como mencionas, igual la canción tiene poco de haber salido, pero tiene una inspiración en esas cosas. Y bueno, y digo, eso nos lleva a una pregunta obligada, que es que de donde están ustedes, pues se sabe que es una tierra complicada en materia de violencia, ¿no? pues sí, somos, yo pienso que somos la ciudad más peligrosa en el aspecto de lo que pasa, pero aquí son dos Culiacán. Aquí está el Culiacán extremo y está el Culiacán normal. Tú puedes venir aquí, te comes unos mariscos, miras muchachas guapas, te vas con excelente, veniste a Culiacán y te vas excelente y dices, Culiacán está bien chingón, está bien perro y voy a volver a ir. Pero tú no te metiste con nadie, no te enredaste con nadie y no pasó nada. Pero tú vienes aquí, haces un alboroto o algo, aquí está lleno de punteros, están observando, llamadas, siempre saben cuando entraste, cuando saliste. Nomás no tienes que enredarte ni meterte con nadie y nunca sabes que existen los narcos. Pero tocas a un junior, como si, no sé si se acuerdan del Culiacanazo. Sí. Pues llegas a tocar un pelito a los chiquitines estos y se mueve todo lo que es el... Se hace un despapalle como la última vez de lo que pasó. Sí, bueno, yo alguna vez anduve por allá y me acuerdo que uno de los consejos que me dieron era que fuimos a un bar, ya tiene rato de esto, y me dijeron que nada más tratara de, si iba a ver alguna de las chicas, no tratara de hacer como demasiada plática porque podían ser chica de alguien más. No, bueno, eso fue lo que me dijeron, pues, ¿no? No sé, igual me exageraron un poco. Bueno, puede pasar, pero es que, por ejemplo, se va a oír un medio sangronzón de mi parte, pero los buchones andan por un lado y los rockeros andan por otro. Exacto, es que no iba con la gente rockera, eso está sí, bien, te lo tengo bien ganado por eso también. Sí, claro, pues vas a un barecito de rockeros y no, pues hacer amistades. Muy bien, ya lo tengo anotado, Ceci, si vamos un día... A Culiacán, no vayas a donde van a más gente, vamos a los lugares rockeros. Vamos a los lugares rockeros. Les doy el Julio. Ándale, no, estaría excelente, Julio. Pues ha sido verdaderamente bien interesante todo esto que nos has venido contando. Una duda más, Dan Mucifer, ¿de dónde viene el...? Tengo una impresión de por dónde viene el nombre, pero ¿nos podrías decir de dónde viene? Dan Mucifer es una palabra compuesta porque a mí no me gusta agarrar nada... ya concreto, porque puede existir y te tumban el nombre. Entonces viene la palabra Tamus, que es un dios de la guerra, que fue como un dios que su mente se empezó a tener pensamientos maquiavélicos, lo mandaron al infierno, todo esto es damnología de los demonios, lo mandaron al infierno, entonces en el infierno hizo su ejército y fue y mató a todos los ángeles y les arrancó la cabeza. Y es el amo de la tortura angelical. Okay. Pero es de las legiones de Lucifer. Entonces está Mucifer. Y es la palabra compuesta. Mira. Está pegajoso el nombre, entonces ahí quedó. Sí, sí, de hecho, cuando me enteré, bueno, por medio de Ceci, se lo hice llegar mandé el nombre a un amigo, ¿no? Y en principio dice, a Mucifer, dice, suena... Suena como que bien puede ser una banda súper intrincada de black metal o algo como así más groove metal, ¿no? Como más in the house, como una palabra más compuesta, ¿no? Sí, es una palabra compuesta. Muy, pero muy elaborada, pero está muy bien la explicación, yo creo que va muy de la mano. Y en este caso, digo, para todas estas personas, nos han escuchado bandas que a veces van iniciando, que llevan muy poco, están sacando sus primeras producciones. ¿Tú qué podrías decir? ¿Cómo sostienes o qué sostiene a alguien como tú durante 16 años a seguir adelante con un proyecto como este? En mi caso, yo le debo a Dan Mucifer muchas cosas. Es como mi alter ego. Dan Mucifer me ha ayudado a salir de varias situaciones. Dan Mucifer siempre ha estado cuando no están otras personas. Entonces ha sido un refugio. Y... yo me he terminado de formar con Dan Mucifer, entonces yo le debo mucho a Dan Mucifer y yo los tengo que hacer llegar lejos por todo lo que le debo. Pero parte de esto, si vas a empezar una banda o algo, al principio hay que confiar en tus músicos, tienen que seguir la misma línea, les tienen que gustar cosas similares. Y tienen que creer en lo que están haciendo. Y parte importante es ir mejorando como músico, ir mejorando el equipo para poder sonar o hacer lo que tú quieres o hasta donde quieres llegar. Porque si no te preocupas por el sonido o no te preocupas por sonar bien, entonces no vas a hacer la diferencia y puedes ser uno del montón. En cambio, si te empiezas a preocupar tú por sonar bien, tú le estás regalando algo al público, te estás regalando algo a ti, y te pueden voltear a ver, porque tú, primero, si te estás preocupando tú por la banda, si a ti te preocupa eso, puede que alguien te voltee a ver, pero si ni siquiera tú sientes preocupación por tu banda, pues nadie te va a voltear a ver, o sea, son las últimas personas. Pero lo más importante es hacerlo honestamente, siempre hacerlo para ti. Claro. Es lo que yo creo. Ok, pues, ¿es así? Una última pregunta, ¿de qué se trata Blast Noise? Blast Noise. Estaba viendo en Facebook que los mencionaron, pero no entendí por qué. Ah, ok. Tenemos una amiga, bueno, hay muchas personas que ya nos están empezando a seguir, que hay personas que ya están volteando a ver a Tamusic, ya sea como productores o ya sea como organizadores o ya sea como estaciones de radio. También nosotros pues hemos buscado, hemos tirado el anzuelo, hemos estado tras las redes, que antes no lo hacíamos, no sabíamos nada de eso, pues, éramos una banda muy underground, pero la verdad, si eres una banda super underground, nunca vas a existir. Tienes que un día buscarle y que tu música trascienda y salga, y mejor que la conozcan. A raíz de hacer todo eso, me ha tocado conocer gente en otros países y gente que me ha echado la mano. En este caso, tengo una amiga en Polonia que se llama Eva, y ella nos ha conseguido en diferentes estaciones de radios, ya sea de Venezuela, Brasil, Francia, lo que es la parte de Europa o lo que es la parte de Sudamérica, porque ella está casada con un argentino. Entonces, tiene lo que es Sudamérica o tiene lo que es Europa, y nos ha echado la mano. Entonces, eso es parte de eso. Yeah. No, muy bien, muy bien. ¿Cómo podemos encontrarlos? Tus redes, ¿dónde podemos hallar o ponerse en contacto con la banda? Mira, el contacto número uno y principal de la banda es Tamusifer en Facebook, Tamusifer.oficial en Instagram y Tamusifer Oficial en YouTube, si quieren ver nuestros videos. Tenemos okay. de todo ahí, lo que son tocadas, conciertos, videos oficiales, light session. Nos ha tocado estar como en 3 light sessions en lo que va de la pandemia, y nos ha ayudado esta pandemia, a pesar de que pues ha tenido mucha tragedia, nos ha ayudado a expandernos un poco más. Claro. Le hemos dado la vuelta a la pandemia para tratar de sacar lo mejor. Okay. Bueno, para el público de radio nada más, Tamusifer se escribe Tamusifer. Tamusifer, digo, porque luego de primera mano igual escuchándolo es difícil delucidar, como aunque el sistema de búsqueda de Spotify es bastante, sí, bastante bueno. Empiezas a ponerle algo y ya te lo va dando. Ahí es. Pueden encontrar el último sencillo. Por cierto, la portada está muy linda, está muy chingona, la portada del Sin Salvación. Sí, esa portada nos la diseñó. Hizo Jesús Lista, nos la hizo, es un venezolano. Él vende su arte a bandas de metal extremo y en Europa, vende mucho. Aquí en México también conozco varios que manejan lo que es su arte. Y nosotros lo contactamos, sentimos que esa portada, ese diseño, era justo lo que ocupábamos para la canción. Claro. Era esas ruinas, esa calavera, era parte de lo que yo necesitaba. Esa crudeza que nos habías mencionado y que nos has venido contando, claro, a lo largo, sí, de esta conversación. Pues sí, pues ha sido verdaderamente un gusto conocerte, Julio, a Tamusifer. Y sobre todo, pues, lo que decimos es, y yo varias veces, ¿no? A veces, de primera mano, no sabemos que, o pensamos, quizá por prejuicios, quizá por prejuicios, que hay regiones en donde el metal es verdaderamente under y no existe con la misma difusión que en otros estados. Y sin embargo, a veces son escenas que verdaderamente lo tienen más claro, no sé si lo tienen más, armado. Más unidos. Uh-huh. Es que donde es más limitado, lo valoramos más. Como acá es más limitado el metal, es más, son más limitados los bares, los... O a lo mejor sí puede haber bares donde ya encuentres Guns N' Roses, Metallica, pero pues esto no es lo de nosotros. Entonces se empieza a valorar más lo que es la música, lo que es el metal. Las bandas lo hacen con más pasión. Aquí en Culiacán vemos muy buenas bandas. Deberían de echar el ojo a las bandas que están para este rumbo. Claro. ¿Podemos adquirir su material o mercancía de alguna forma? Mira, en lo que es el Oscuro Sociedad Sacrílega, estamos en pláticas para sacarlo en físico. Okay. Siempre me preocupo primero por hacerlos. Ahorita, como es la era digital, si saco algo, lo trato de mandar a las plataformas digitales. Pero ya como segunda opción, yo, pues, más que nada por la nostalgia, lo vamos a sacar físico para las personas que nos lo quieran adquirir. Y con todo gusto lo vamos a hacer, pero sí tratamos de estar primordialmente en lo que es las plataformas digitales. ¿Y Desprecio hacia la Humanidad va a salir alguna vez en plataformas digitales? Desprecio hacia la Humanidad, digamos que esa canción está con otro vocalista, la que está en YouTube. Sería como, lo vamos a tomar en este caso como el demo de algo que vamos a hacer próximamente. Va a estar regrabado, va a estar remasterizado. Que ya vaya más con el sonido que están percibiendo. Esa canción va a regresar. También tenemos por ahí un Fénix de Fuego que también va a entrar. Tenemos un segundo disco armado y tenemos parte para un tercero. Pero ahorita estamos más que nada manejándonos con sencillos. Sí, pues es la tendencia. Ya nos hablaste un poco de lo que están planeando musicalmente, pero ¿cuáles serían para ti los objetivos? ¿Qué te gustaría ver que pase con la banda en un futuro no muy lejano? Lo primero que me gustaría a mí que pase con la banda, pues aparte de que lleguemos a más lugares y la gente nos conozca más y se den el tiempo de escucharnos, y que siento que le debo yo a la banda, a la música, es entrar en festivales grandes. Siento que tenemos la capacidad, tenemos la experiencia y la música de nosotros tiene con qué para estar en festivales grandes. Ya tenemos que dar ese paso. Y entrar en algunos sellos, ya sea algún sello, pues, donde quieres. Tuvimos hace poco una propuesta para un sello de Singapur. Y es lo que te digo, pues, siempre tenemos propuestas de otros lados. ¿Y que en México hay también sellos? ¿Cómo es que primero llegamos a Europa, llegamos a Asia, que al mismo México? Sí, bueno, ese es un problema bien, bien complejo, ¿no? Y que además creo que abarca un sinfín de disciplinas, no solamente en el metal, ¿no? En general, creo que incluso más allá de la música, ¿no? Estamos hablando de que abarca situaciones que van de cualquier manifestación artística, ¿no? Entonces, sí, es bien difícil. Digo, creo que lo reconocible es esta posibilidad de que, pues, existen estos sellos internacionales y qué bueno que se están volteando de echar un lente, como nos recomiendas que lo hagamos, con la escena de Culiacán, ¿no? Lo que sí tengo muy claro yo, y que nunca lo voy a hacer, y por más que, si yo quiero tocar en un festival, ya sea un Hell and Heaven, y si yo sé que, porque lo he escuchado, si yo sé que un organizador o la gente que se encargue de eso, que me dijeran, si queremos que Tamusifer esté ahí, pero tienes que pagar esto, o no sé, o algún lugar, jamás vamos a pagar nada porque nosotros no somos esa clase de bandas. Nunca les vamos a dar ni un 5 a ningún festival. Preferimos no estar. Pues sí, pues yo creo que esa es la frase con la que nos vamos a despedir, lapidaria. Agradeciéndote de nuevo, Julio, por haber estado con nosotros aquí conversando en La Estructura del Infierno. Y a la expectativa de lo que vayan a lanzar. Siempre estamos al pendiente de lo que producen las bandas con las que tenemos la oportunidad de charlar. Antes de despedirnos, tenemos una dinámica con todas las personas con las que conversamos, y es que nos recomienden una canción que les haya influido o que les influya todavía. ¿Cuál sería la tuya? Una de las canciones que me ha influenciado a mí y que siempre me ha gustado, pues son varias, pero en este caso hay una canción de Dark Lunacy, es una banda como de Doom death metal, doom. Eso ni siquiera es de black metal. Ok. Pero esa canción me gusta el ataque que tiene, la fuerza que tiene y expresa mucho. Se llama Fall, de Dark Lunacy. Fall, de Dark Lunacy. Bien. Pues sí, creo que no habíamos alcanzado ese género por el momento, ¿verdad, Ceci? No, creo que no. Pues antes de despedirnos, Ceci, ¿podrías darnos nuestras redes, por favor? Claro que sí, es La Estructura del Infierno, tanto en Instagram como en Facebook, y en Twitter nos encuentran como Estructura-Bajo. Y recuerden que tenemos también nuestra playlist, como ya lo mencionó Julio, que se ha armado de las bandas que hemos entrevistado, así como de programas anteriores. Ya tenemos un buen historial. Y alguna que otra canción que se nos va ocurriendo al camino, pero sí. Pues ya lo escucharon, Sin Salvación, el último trabajo de Tamucifer, está en las redes, en las plataformas digitales, denle una escucha. Y creo que esta conversación con Julio nos puede hacer ver el video de nuevo con otros ojos, tal como lo mencionábamos, no sé si. Así es, de hecho sí lo voy a ver con otros ojos. De hecho sí lo vamos a ver con otros ojos, sobre todo. Muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando en el próximo, o viendo, bien, en el próximo programa. Ceci, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a Julio, que se puso en contacto con La Estructura. Muchas gracias a Julio. Y saludos a Resistencia Radio. Saludos a Resistencia. Muy buenas noches, Julio, de nuevo, gracias. Y nos estamos viendo y escuchando próximamente. Hasta pronto.